Bueno, vamos a dialogar con Abel Besoni, Cabaña La Gavi. Abel, ¿cómo te fue? Muy bien. Lo vi muy bien ambientado, nos ha ido muy bien. Estamos todos conformes. Estaban lindos los toros, realmente. Sí, era un conjunto de toros muy importante. Tuvimos mucha gente, clientes amigos que vinieron. Entre ellos los más destacados fueron como el señor Vadillo, que es un cliente... Sí, te compró bastante, Sí, el señor Vadillo compró unos cuantos toros, consecuente con la firma. Y bueno, otra gente también que han comprado todos los años. ¿De dónde Vadillo? De Vadillo es del 9 de julio. Ajá. Del 9 de julio. Ajá. Y la estancia San Luis, que nos compró los compradores de todos los años. Gente de los toldos, como don José Grihuela, un hombre que nos compró todos los años. Y muy bien, con muy buen promedio. Bueno, la cabaña está en aquella zona, ¿no? Sí, en 9 de julio. Abel, han cambiado los ánimos un poquito, ¿no? No, tremendamente. Muy bien, ¿no? Está todo caro, cuesta mantenerlo, vos sabés todas las cosas para el campo que son caras, pero ha cambiado mucho, en este momento no nos podemos quejar, fue una muy buena venta. El criador le hacía falta un poco de... Y le hacía falta un poquito de ánimo porque vos gastás en genética, inseminación, transferencia de embriones y no recuperas nada y bueno, es como seguro que se te cae la estantería, lamentablemente, ¿viste? ¿Cómo están los campos de aquella zona? Están bien, se han sembrado pasturas, nosotros hemos sembrado alguna pastura. Y le comentaba a un amigo hoy, hay que ver, por ejemplo, una fetuca importada que trajimos. Ajá. Viene tirando junto con la avena, levantándose enormemente, ¿viste? Lo mismo los tréboles, no, están muy bien los campos. Ajá. Ha sido esta helada fuerte nada más, pero había mucha humedad y no han quemado. Bueno, el invierno nos estaba ayudando. Sí, no, bien. No, en la zona nuestra no nos podemos quejar. Sí, hace rato que no teníamos un invierno tan bueno. La Gavi se va a presentar en alguna exposición. Sí, seguro vamos a hacer Bolívar y la Nacional de Azul. Ajá. Las dos. Palermo no, ¿no? No, Palermo no. Palermo no, porque para las cabañas chicas como la mía es muy costoso. Uh-huh. Es muy costoso y por eso desistí, ¿viste? Claro. No llevo. Bueno, querido, te agradezco mucho. Ha sido un gusto, gracias. Y un saludo para todos. Muy bueno el asado, ¿eh? Bueno, me alegro mucho. Bueno, me alegro mucho. El año que viene espero que podamos comer otro junto. Sí, Dios quiere. Muchas gracias muy por amable. Habernos acompañado. Gracias. Chao, gracias. Chao.